FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Bass Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan to motor west? Travel my way, take the highway, that's the best. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia. Una vez más estamos tratando de llegar a un grupo de mujeres, esperando realmente que puedan ser atentas, que puedan pensar en los temas y demás, y si es posible discutir o profundizarlos. Nuestro objetivo desde Argentina, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y la ciudad es San Martín. Y nuestro grupo son Mujeres Libres de Violencia, en la cual coordino, como decía, hace muchísimo tiempo, donde podemos llegar desde distintas maneras al grupo de mujeres y hombres, a jóvenes a las cuales trabajamos diariamente y aspiramos justamente a que estas comunicaciones puedan llegar y puedan multiplicarse. Hay algo muy importante que ha sucedido y que para el grupo de mujeres en el último tiempo estuvimos muy atentas, justamente desde Estados Unidos, ¿no?, donde buscamos también desde ese lugar la igualdad en la justicia. Resulta también un desafío en Estados Unidos pensar en la igualdad de la justicia. Y esto nos lleva a comparar y a profundizar y a poder hablar sobre la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que era integrante justamente de la Corte Suprema de Estados Unidos y realmente durante todos sus años de profesión tuvo una gran participación con las mujeres y justamente con perspectivas de género, ¿no?, en esa corte. Por lo tanto, esta jueza fue suficientemente famosa y reconocida en todo el mundo. Por eso queremos de alguna manera hacer un análisis de lo que pasa posteriormente, ¿no? Mujer muy reconocida porque fue realmente un valor, ¿no?, en el modelo de una justicia independiente, justamente de la política y de los gobiernos que estuvieron en su momento, gobiernos de turno, ¿no?, con suficiente idoneidad y una mujer preparadísima y con una solvencia realmente envidiable. Consternó a nosotras, muchísimas mujeres que sabíamos de su trabajo, de sus antecedentes, ¿no?, y entonces buscábamos siempre que esta jueza fuera realmente una representación de mujeres y una garantía, y también para las mujeres americanas, ¿no?, para lo que hablábamos de la independencia justamente de la justicia en Estados Unidos. Pero tenemos que decirlo, que lo que realmente sucede y que lo podemos verbalizar, lo podemos demostrar en este momento para que estemos realmente atentas y seamos mujeres de lucha en todo este tipo de pensamiento y estemos muy muy atentas a estas acciones, ¿no? El presidente de Estados Unidos no esperó ni 48 horas para reemplazar justamente a la gran jueza para nosotros. Y primero planteó una alternativa entre dos mujeres, conservadoras, sí, realmente, dos mujeres son conservadoras, pero que fundamentalmente le garantizaban a él el partido al que pertenece, ¿no? Y esa corte le profundizaban a él la posibilidad de mantener afín a las ideas. Eso, no hubo una buena reacción justamente en esta propuesta, y a las 24 horas tuvo realmente que proponer además otra alternativa a las dos primeras, ¿no? Y esa también, la tercera, es una juez, una abogada reconocida, pero también dentro de su espíritu ideológico, que considera a la nueva jueza a nombrar en ese momento como una persona conservadora, católica y opuesta justamente al aborto. Entonces, lo que queríamos dar como importante es que todas las mujeres y los hombres en gran consideración en ese país ven como la designación de una sucesora, ¿no? Muy lejos de ver la posibilidad del reemplazo de la gran jueza, independiente, que llevó adelante la posibilidad de las políticas de género y el trabajo que había hecho toda su vida para la igualdad, no estaba justamente la resultante de la elección de la nueva jueza que es el perfil del presidente. Lo que queríamos decir es que se arriesga también una posibilidad, está Estados Unidos ante una elección y con tan poco tiempo está cubriendo un cargo a alguien que respondiera realmente a sus intereses, ¿no? Con alguien que forme las claves propias de las ideas, ¿no? Las ideas justamente de un presidente que no tiende a pensar en el trabajo y en el perfil tan necesario para la equidad de género, sino a plantear la posibilidad de que representa una defensa de una próxima elección. Y entonces ahí se nota justamente la modalidad y la filosofía de la acción de este presidente, ¿no? Que prevé saldar una elección y una importante intervención en la elección primero de la reemplazante de la gran jueza de mujeres, y por el otro lado busca que el Senado prácticamente ratifique, ¿no?, la propuesta de él, que queda realmente, se considera para el resto de mujeres independientes justamente de un país tan importante como resultara ser Estados Unidos, y es una herencia, ¿no? Es una herencia muy difícil de sobrellevar para el resto de los conciudadanos, porque esta imparcialidad automática, justamente, ¿no?, son las decisiones de los países. Lo estamos hablando justamente de un país donde definen y la búsqueda de una jueza que defina soluciones de conflicto, por ejemplo, ante las próximas elecciones. Entonces le garantiza realmente responder a los valores prioritarios del partido, justamente el Partido Republicano. Pero nos tenemos que plantear nosotras mujeres que en nada se parece realmente, ¿no?, la predecesora de lo que nosotros conocíamos y que siempre nos teníamos como referencia a la jueza Ginsburg. Entonces, la designación de una mujer para suceder a otra mujer, en este caso de la corte, con un 33% tiene Estados Unidos en mujeres, pero tendríamos que decir que en general en esta posibilidad el sexo justamente no garantiza las perspectivas de género. Y a eso quiero llegar. A eso quiero llegar también con un comentario que nos parece para nosotros más que importante en lo que pasa también en la forma sesgada, ¿no?, de la selección de integrantes de la justicia que tenemos aún en Argentina. Mañana continuaremos con la segunda y última parte de esta columna de la señora Mirta Ward. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata tenemos hoy una temperatura máxima pronosticada de 18 grados con cielo despejado. Mañana estará nublado con algunas precipitaciones, 17 grados de máxima y 11 de mínima. El jueves despejado con 12 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 15 grados de máxima y 6 de mínima. El sábado ligeramente nublado también con 18 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo despejado con 21 grados de temperatura máxima y 10 grados de mínima. Y el lunes estará nublado con 22 grados de máxima y 13 grados de mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la máxima hoy ascenderá a 20 grados con cielo despejado. Mañana estará nublado con algunas precipitaciones, 20 grados la máxima, 12 la mínima. El jueves ligeramente nublado, 16 de máxima, 9 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 17 de máxima, 8 de mínima. El sábado despejado con 20 de máxima, 11 de mínima. El domingo despejado con 22 de máxima, 13 de mínima. Y el lunes nublado con 22 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan. La máxima allí hoy ascenderá a 33 grados con cielo algo nublado. Mañana despejado con 23 de máxima, 14 de mínima. El jueves algo nublado, 25 grados la máxima, 13 la mínima. El viernes despejado con 26 de máxima, 11 de mínima. Y el sábado despejado con 30 grados de máxima, 14 de mínima. El domingo nublado con 31 de máxima, 17 de mínima. Y el lunes despejado, 33 la máxima, 18 grados la temperatura mínima. Pasamos a Rosario. Allí la máxima hoy ascenderá a 26 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana nublado con lluvias, 21 la máxima, 10 la mínima. El jueves ligeramente nublado, 19 de máxima, 9 de mínima. El viernes despejado, 22 de máxima, 7 de mínima. El sábado despejado, 27 de máxima, 9 de mínima. El domingo algo nublado, 28 de máxima y 11 de mínima. Y el lunes nublado con 28 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. Allí la máxima hoy ascenderá a 29 grados, despejado. Mañana algo nublado, 32 de máxima, 15 de mínima. El jueves nublado con 16 de máxima, 10 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 23 la máxima, 8 la mínima. El sábado estará despejado el cielo con 25 de máxima, 9 de mínima. El domingo despejado con 26 de máxima, 11 de mínima. Y el lunes ligeramente nublado con 28 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Allí la máxima estará hoy en 21 grados con cielo nublado. Mañana algo nublado, 21 la máxima, 9 la mínima. El jueves parcialmente nublado, 22 de máxima, 9 de mínima. El viernes despejado con 27 de máxima, 11 de mínima. El sábado despejado con 30 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 33 de máxima, 17 grados de mínima. Y el lunes estará parcialmente nublado con 32 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 28 grados, cielo despejado. Mañana parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 12 de mínima. El jueves 22 la máxima, 11 la mínima, despejado. El viernes despejado también con 22 de máxima, 9 de mínima. El sábado despejado con 26 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo nublado con 27 de máxima, 13 de mínima. Y el lunes algo nublado, 28 la máxima, 15 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca, donde la máxima hoy estará en 25 grados con cielo nublado. Mañana también nublado con 22 grados de máxima, 11 de mínima. El jueves despejado con 19 de máxima, 6 de mínima. El viernes despejado con 25 de máxima, 11 de mínima. El sábado despejado con 28 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 29 de máxima, 13 de mínima. Y el lunes algo nublado, 31 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. Vamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima ascenderá a 26 grados, cielo ligeramente nublado, mañana nublado con 17 de máxima, 8 de mínima, el jueves algo nublado, 21 de máxima, 10 de mínima, el viernes despejado con 23 de máxima, 11 de mínima, el sábado despejado con 27 de máxima, 13 de mínima, el domingo nublado, 28 la máxima, 15 la mínima y el lunes algo nublado, 30 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Finalizamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 20 grados, cielo despejado. Mañana estará nublado con algunas precipitaciones, 21 grados la máxima, 13 la mínima. El jueves, ligeramente nublado, 17 de máxima, 11 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 17 de máxima, 11 de mínima. El sábado, despejado con 19 de máxima, 13 de mínima. El domingo, despejado con 22 grados de máxima, 15 de mínima. Y el lunes, algo nublado, 22 grados de máxima, 16 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.